El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna. Pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. ¿Siempre ganó el bien? ¿Bien? Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. ¿Qué tal, queridos amigos? Estamos aquí con... Me alejé del micrófono porque si no se produce... Me está aturdiendo, Rayón. Hola, ¿qué tal, tía Leo? ¿Cómo le va? Perfecto. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Doña Ramona. Bueno, dale. Hola. Ramona. Bueno, ¿qué tal, Ramona? ¿Cómo anda? ¿Bien? Sí. Sí, ella, ella anda bien. Señoras, señores, estamos comenzando una nueva semana. Porque nosotros la semana empieza... Sí, los miércoles. Los miércoles. Yo tengo dos semanas. Claro. Dos semanas. Sí, es del domingo hasta el miércoles, miércoles y ahí arranca otra semana del miércoles al sábado. Hasta el sábado. Exacto. Con toda la joda, todo. Una joda terrible. Yo me imagino. Señoras, señores, no podemos entrar al Face por ahora. No tenemos el servidor de Estamos Facebook. Estamos saliendo a todo el mundo, por supuesto. Salimos por internet, eso creo, ¿no? No sé. Sí, que sí. Llamen, por favor, al 0237-4666-559 sí. O manden mensajes al 1561-540359 y cuéntenos si nos están escuchando. Exactamente. Porque lamentablemente en Facebook no podemos entrar y la mayoría de nuestros oyentes se comunican a través de Facebook. Y si no, los teléfonos personales de la tía Leo, que es 1564-891-0246. No. O al mío, que es 1518-24-32-35. No. Basta de dar mi número en público, después me andan llamando la gente. No, bueno, te lo puedo creer. Sí, que no, que sí, no. Sí, que no. ¿Por qué no cambia? Y después vemos. No, no, podemos. La verdad que no podemos entrar a Facebook. Pero bueno, será posible. Es una cosa. Si no es por H, es por B. ¿Vio que si decían no es por las H, es por B? ¿B larga o B corta? Se fue el operador. Se fue el operador. Nos dijo así, chao. Chao, operador. Mátensela, bueno. Goodbye. Bueno, esto dijo Cristina, que estuvo muy dura. Los gobernantes no estamos para responder y hacer conferencias de prensa. Se la pasa hablando por televisión. No, pero es una cosa distinta. Ella va a eventos y hace las presentaciones correspondientes. Agarra la cadena y la... ¡Tua! Bueno, y listo. Hola, ahí volvió. ¿Dónde va el operador? No, más polenta no, por ahora no. Ojo que está para comer una polenta con... Yo me estoy comiendo los bizcochitos con unos mates. Sí, no me dio ni uno. Bueno, ¿sí? No importa. Sí, que no. Uy. Ahí volvió. Cristina, si la inflación... ¿Cómo carajo? Se me escapó. ¡Epa! ¡Oh, el elefantito! El bájame elefantito, ahí, que quiero hablar de la inflación. ¿Usted quiere ahora hablar subo. De la inflación? Sí, quiero la noticia de allá arriba. Eso. Ay, si la inflación fuera del 25%, el país estallaría por los aires. Pero ya estalló. Los Buenos Aires. Eso los aires de Buenos Aires. Bueno, calificó las estadísticas oficiales de ciertas y profesionales. No, científicas y profesionales. Buah. Y criticó las mediciones privadas. Admitió que hay algo de inflación ahí. Algo hay. La línea me costaba 4.50, ahora está 5.80. Algo hay. Algo hay. Sí, pero las cifras absurdas que algunos publican, no es así. O sea que tendríamos que hacer una división, una suma y dividirlo por dos. Y ya está. Y eso nos daría exactamente la el inflación promedio. y cosa. No sé, yo también compraba la manteca 18.99 y ahora estoy pagando 20.25. No. Sí. Sí, Ramona, no. Vos porque Ramona, no compras nunca nada. Vos sos una mantenida, ¿eh? Y también defendió, sí, que no. Y también defendió a los cepos, al cepo, no sé qué. De los autos. ¿Sí? ¿Los autos? Sí. Sí, uh-huh. sí. Yo le digo una cosa con respecto a esto. No, los cepos que pone para comprar esto, comprar lo otro. No creo. No sé. Con respecto a los estacionamientos, y la gente es cómodo. Es terrible. Quiere estacionar adentro del colegio, por ejemplo. ¿En una escuela? En una escuela, por ejemplo. En la calle tiene, por ejemplo, el Capital, ¿no? Tiene el recuadro azul para carga y descarga. Ahí no puede parar nadie. Y paran igual. Paran igual. Entonces, cuando les llevan el auto... Se quejan. Veo, sale 300 y pico ahora. Ah, joya. El acarreo, más la multa. Oh. O sea, cuídate, Gil. Por media hora te pagas un estacionamiento y, listo. Y ya está. Te evitas todos estos problemas. Porque después, yo veo pasar constantemente la grúa claro. Y con auto. Muy raro que pase vacía. O sea, pasan vacía cuando vuelven a buscar otro yo auto. Yo creo que cuando pasan vacía están boludeando, básicamente. No tenían ganas de... O sea, hay leyes y hay que cumplirlas. Y si no, bueno, la justicia se hace... la justicia, no la justicia, sino... ¿Pasa qué? Ahí, te castigan, ¿cómo? Te llevan el auto. Chao. Sí. Y después te que pagar. Y obviamente. Entonces te va a salir más caro. Pues a veces no hay ni siquiera lugar donde estacionar. El lugar donde no tenés donde estacionar. Y el estacionamiento te queda a 5 o 6 cuadras donde tenés que ir. A veces es preferible manejarse con un subte. Yo cuando voy al centro, dejo el auto en Caballito, o en Once, por ahí en algún estacionamiento y me manejo con subte. Exactamente. Bueno, casi nunca, pero cuando lo hago así. Sí, yo creo que las leyes están para cumplirlas, tanto de un lado como del otro. Ojo, hay excesos de los dos lados. Sí, hay excesos. Vos fíjate que me estaba hablando con Pablito Ayala acerca de cómo es esto de que te hacen la verificación técnica, ¿no? Sí. Y yo para que pase mi auto la verificación técnica tengo que tener, por ejemplo, el tren delantero como corresponde. Como corresponde. Pero ¿qué pasa? Las propias rutas y calles de las zonas donde vivo están tan destruidas que me rompen el tren delantero. Bueno. Entonces, si vos me vas a cobrar para que yo tenga el tren delantero como corresponde, también que las rutas estén en condiciones para que yo no vuelva a romperlo. Yo lo entiendo, y es verdad, pero son distintos entes. Cada uno se tiene que hacer cargo de lo suyo. Claro, pero ¿qué te pensás? ¿Que todo no va para el mismo lado? La plata va toda para el mismo gobierno. No sé, no estoy hablando de pero eso. Para mí es una regla. Acabo de decir algo muy importante. Las leyes están para cumplirlas, tanto de un lado como del otro. Y sí. O sea, si pero si no cumplen una y las calles son un desastre y te caes en todos los pozos, obviamente los trenes delanteros se van a romper. Una experiencia personal. Buah, sí. Usted andaba con el registro vencido. No, eso ya pasó. Buah. Fui a hacer la verificación técnica como corresponde. Dale. ¿La pasó o la pasó? No. El ¿no freno pasó? Trasero, hay una diferencia con el otro freno. A mí me pasó también. Bueno, fui una vez, me dicen, bueno, tiene 3 meses para venir de vuelta sin costo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, hice arreglar, esperé un tiempo, un par de semanas, lo llevé de nuevo, todavía hay una diferencia. ¡Epa! El tema es que, como venció la verificación técnica, yo el único papel que tengo es el plazo que me dieron. Ajá, ¿y no le sirve? ¿Cómo le digo al tipo que yo cambié las cosas y que todavía me rebotaron porque es una falla? Digamos que ya está arreglado eso, pero bueno, tiene un tiempo de adaptación, a adecuarse y a todo eso. ¿Se da cuenta lo que le digo? Ajá. Entonces, ¿qué pasaría? Sí. Si a mí me detiene la autoridad, llámese gendarmería o el que sea, y me dice, pero yo tengo este papel. Ah, no, igual tiene que la multa. No, yo tengo 3 meses de gracia. Obvio. ¿Eh? No sé qué pasaría en ese caso. Si alguno de ustedes lo sabe, queridos amigos, me contestan. Me dicen, no pasa nada, qué sé yo. Ya estamos, ya pudimos entrar en el Facebook, sí. Así que pueden entrar a la página Fan Club de La Neurona. Sí. Gracias, por esos queridos aplausos. La página que dice La Neurona, estación de radio, y ahí ponen me gusta. Me gusta. No hace falta que nadie lo apruebe, con que le guste, le guste. Ya está, listo. Salvo que comente alguna cochinada o algo que no corresponda, ahí los eliminamos. No, lo eliminamos directamente. Los mandamos de paseo. Y si no, el fan club. Si no, fan club de La Neurona, que es donde vamos a entrar ahora y vamos a empezar a responder, a ver si hay pedidos de música, saludos. Sí, yo tengo un pedido de para... ¿Para quién? ¿Para la señora Viaba? Sí, pero después. Dice Diego Fadrique, se escucha Diego? Hasta el celu, impresionante. A romperse las palmas, vamos. A ponerla. Ya está, no. ponla. Ah, ponla, porque ellos dicen ponla. Mariela González dice, gracias por el dato. Ya se puede escuchar desde celulares, ¿eh? Exactamente. Si vos vas en el colectivo y decís, ay, no lo puedo escuchar. Sí, lo podés escuchar. ¿Eh? No hay excusa para no escuchar La Neurona, en cualquier lado. ¿Eh? Me dolía el estómago y fui al baño. No importa. Te llevas el celular al baño y lo escuchás en el baño. Oh. Total, nosotros no vamos a nada, ¿cierto? Oh. Bien. Le voy a mandar un saludo después a mi amiga Alma Quinteros, que es profesora de danzas en Paso del Rey y en Barrio Parque. Como su hermana. Sí, pero de folclore. Mi hermana es de otra de cosa. Danza clásica. Sí, y tengo el otro papelito por ahí, si no lo perdí. No, acá usted está. Usted pierde todo. Ah, es un desastre. Ah, mire lo que encontré. Triunfante. Encontré la para los saludetes y todo. María de Rico le manda saludos a Marina Viaba, que estuvo estando en su casa, ¿no? Le dio asilo. ¿A quién? En su casa. A María de Rico estuvieron juntas escuchando La Neurona. Y yo así. Le mandé saludos la semana pasada, así que no se puede quejar. Sí, claro, mandamos saludos. Señoras, señores, esto es La Neurona para todos ustedes. Son las 19 horas 17 minutos y tenemos una temperatura de 13 grados 14 décimas, más o menos. Acá está lindo. Acá está bastante lindo. El estudio está bien. Está bien. Uh-huh. Exacto. Y pueden llamar al 0237-4666-559. Y si no, pueden mandar mensajes al 15-6154-0359. Y Mariana Viaba ya puso que le gusta. Bien. También lo puso Diego Fadrique. Uh-huh. Lo puso Mariela González. Están poniendo hace 37 todo. Minutos. Y lo puso usted el 5 de septiembre. Bueno. Bueno, hay algunas cosas que han escrito. Después vamos a estar vamos a ir chumeando. Revolviendo sí. La neurona. Y saludando a toda la gente. ¿Eh? Sí. Bien. Estamos esperando a Walteriot. Ya vino y se fue. Ah, vino y se fue. Vino a buscar la pasta frola. Me comentó que tenía que ir al curso este que está yendo los días miércoles a las 7 de la tarde. Ah, bueno. Con la organización de la Feria del Libro. Bien. Así que no se pudo quedar, pero va a venir en otra ocasión a publicitarla, como hace siempre. Exactamente. Y siempre es bienvenido. Exactamente. Bien. Eso quería que dijese. Mire usted. El señor Pablo Tedesco nos avisa que hoy... No pudo venir. No puede venir, pero nos desea un gran problema. Un gran problema. Sí. Que es un gran problema. Sí, un problema. Bueno. No, bueno, no sé. Un gran problema, sí. Que él no está, bueno. Entonces ahora lo estamos sufriendo. Y en breves momentos estará llegando la señora Smith a Avellaneda. ¿Entra Smith? Sí, ya me dijo llamó. Dijo que estaba viniendo, pero por ahí llega a las 9:45. No, dijo 20 minutos hace una hora, así que... Bueno, vamos ahora al primer tema de la noche. Vamos a ver qué fue lo que puse, a ver. Bueno, hoy vamos a... Hoy es algo especial. Ya están los temas. Ya, está bien, pero vamos al primer tema. No, está perfecto. No, estamos hablando de... Dale, queremos escuchar. Traje a Creedence hoy con el tema Conmotion. Pero, ¿qué pasa? Este no es cualquier Conmotion y cualquier vivo. Esto es del año 1969, tocando en Bustos. Grabado, creo yo, con un con una grabadora manual, digamos. Sí, porque... Hubo grupos que no entraron en el disco por problemas de las disqueras, digamos, de esa época. Ajá. Entonces, se grabó este disco que creo que ni ellos saben que está grabado. Ah, bueno. Es un disco muy pirata. Es tan pirata que tiene los dos parches, digamos. Oh, no. los dos parches, no uno. Así que vamos a escuchar este tema, escuchen el sonido ambiente todo. Dale, dale, dale, dale, dale, dale. A la pelota, a la neurona. Hola, hola, hola. Ya dijo hola, hola, hola. ¿Ya dije? Claro, ya bueno, está. Bueno, yo pierdo la memoria. Tengo ¡Smitarelo! Hola, ¿cómo le va, Smitarelo? Impresionante, Carlitos. ¿Carlito Kerimaní? Le un pregunta gusto. Marina Viaba. ¿Kerimaní? Sí, sí, porque ellos hablan así. ¿Kerimaní? ¿Kerimaní? Está culiao, culiao. Culiao, dice. ¿Qué es culiao? No es una palabra que usan en... Pero para cualquier cosa. En la, la provincia, en el país de Córdoba. ¿Todo culiao? ¿Todo es culiao? ¿Cómo es esto? No sé. Es ¿quién es Lucrecia Carolina? ¿Escucha o no escucha? Sí, una compañera mía de trabajo. Bueno, vamos a ver otras noticias. ¿Otras noticias de qué? Sí, sí, sí. De Clarín. Claro. Clarinete. Porque... ¡Ah, hay un mensaje! Dice, hola, te estoy escuchando. Muy bueno. No sabemos quién es porque no firma. Pero tienen que... Yo chico, digo, la gente no se da cuenta. No somos quién es porque no tiene fotito. No tiene foto ni tenemos agendado en el teléfono. Buenas, buenas a todos. Miércoles, las neuronas y la radio laburando a pleno. Abrazos de Pájaro y Silvana. Vamos, Pájaro y Silvana. Bien, Pájaro y Silvana firmaron. Entonces le mandamos saludos a Pájaro y Silvana. Che, un gusto que estén con nosotros, escuchando este programa. Ahora, al que mandó el mensaje que dice... a ver, acá estoy viendo. Dice, soy Alma. Ahora sí. Alma. Hola, Alma. Un saludo. Bienvenida para vos al programa. Que, claro, porque no podía ser. Hace unos cuantos años nos. Sí, estábamos no sé quién es Alma, pero Alma, me gusta tu nombre. Es muy particular ese nombre, me gusta. Es la profesora de danzas de aquí está bueno, ahí en Barrio que le mandamos Parque. Saludos. Bueno, muy bien, siempre firmen, no se olviden de firmar. ¿Eh? Claro. Digan quiénes son. Y si no quieren decir quiénes son, O digan, no digan quién soy, soy fulano. Porque a veces no quieren decir quién soy. Soy fulano, pero no digas quién soy. Y claro, nosotros, yo lo leo. Claro. Soy fulanito y no digas quién soy. Impresionante. Bueno. Qué grande. Sí. Es una profesional de la danza. Vio que... Ha ganado muchos premios. Sí, qué lindo. La conozco eso. Desde otras radios que hemos andado por ahí. Ah, usted anda a saber en qué radios habrá andado. Si habrá pisado radios usted. No. ¿Cómo que no? ¿Nunca fue a radios? Sí. Estuve en Paso del Rey también en una época. Ah, ¿en La Reja? ¿Dónde anduvo? En Álvarez. Me acuerdo que Diego me había comentado. Nos fuimos para allá, después volvimos. Uh-huh. Fue un embarazo, porque fueron 9 meses que me fui para allá. ¡Uy, Dios! Sí, divino. Bueno. Bueno. Cuénteme algo de deporte. All Blacks Millonarios. Me imagino. De paseo, los All Blacks en su día libre visitaron el Monumental. Claro. Alguien los lleva. Y sí. ¿Por qué la llevan siempre a la cancha River, a la de Boca? ¿Y dónde cree que vaya? ¿La de San Lorenzo? Obviamente, que conozca a la gente. Es un descampado eso. Que descampado de la gente. Para ver que vive de una tribuna a la otra, tenía que tener larga vista. Tuve una experiencia hermosa. Me rompieron el ay, no, digan eso. Sí, no. Me afanaron el coso, una cosa de la puta madre. Digo, la próxima vez me tomo el bondi. Yo muchas veces voy a la cancha de San Lorenzo, pero no adentro de la cancha. Voy a los quinchos que hay. Sí. Porque como el marido de mi prima es parte de la barra brava. No. De los muchachos de ahí. De los muchachos del azul granata, no sé cómo es. Grata. Azulgrana. Bueno. Entonces ahí vamos y festejamos los cumpleaños en los quinchos, nos comemos un asado, entramos y siempre decimos, hola, somos todos San Lorenzo. Obviamente. Mira, si digo que soy de River, ahí sí que me voy con roto. No, más vale. No. Ahí viene Ramona. Viene el potrillito y se pudre todo, Una cosa de loco. Bueno, dicho todo esto, señoras y señores, no tenemos noticias para decir. Nada más que por fin gritó Independiente. Y si tengo a Carlos Mitarello ahí que dice, hola, acá estamos ya, dice. Oh. Bueno, le ganó 2-1 al Liverpool de Uruguay por la Sudamericana, y cortó una racha de 17 partidos sin triunfos, que, fíjese, 17 es la de Gracia. Ay. ¿O es la Yeta? La Yeta es el 3. Vio que sabe de numerología, A ver, otra cosa, devoción popular por la Virgen de San Nicolás, 300.000 personas, se calcula que fueron ahí. Y bueno, de la Sota y Moyano en un acto peronista con Rucci. Por Rucci, no con Rucci. Y acá en Moreno hubo un problema, un pequeño, grave problema. Sí, vamos a cerrar este bloque con esto. ¿Qué le parece a usted? Sí, la verdad que sí. Es para comentar este desquiciado hecho. Yo no tiene parangones. No es solo inseguridad, pasan, ya además de la inseguridad, esto es algo más allá de la inseguridad, es, no sé. Matar a una persona joven, a un muchacho de 20 y pico de años, 4 hijos, un trabajador. 28 años. Trabajador, lo asesinaron, pero a quemarropa, en un recolector de residuos. Dos tipos que venían... Motochorros. Dos motochorros, mira. Le pegan un tiro sin motivo, porque en realidad no era para matarlo. No. Tipos venían resacados seguramente. Escapaban tras robarle una maestra cuando se cruzaron con la víctima. Un tiro en el pecho leí por ahí o escuché en la tele. Sí, puede ser. No, una cosa horrible. Yo digo, y bueno, ahora estaban prendiendo fuego, obviamente, frente a la comisaría de acá de Moreno. Uh-huh. E iban a prender en la municipalidad, nos comentaba acá Matías. O sea, todo está revolucionado. Hace poco mataron en la esquina de donde estábamos antes en la radio a un muchacho. Sí. O sea, sí. Basta de inseguridad, pero basta de inseguridad y no solo por los gobiernos de turno, no de gobierno. O sea, el que mata a alguien así de esa manera, a quemarropa, no es solamente porque no hay policías o no hay seguridad, es porque no tienen conciencia de lo que vale la vida del otro. No. Porque ni siquiera era que mataron a la maestra a la que le robaron. Mataron a uno que se cruzaron en el camino. O sea, no estamos exentos de nada. Todos estamos en esto. Y haya 20 policías en la esquina, sucede igual. Es una cuestión de educación también, creo. No sí, sé. Parte también de ahí. Es todo muy complejo. Como que todo ¿no? vale tan poco la vida de alguien. Aparte, había necesidad realmente, salvo que lo conociera y pudiera reconocerlo. Ahora dicen que están detenidos, no sé, mira. No leí bien la nota porque lo escuché a la mañana cuando me levanté y ya me fui amargada porque yo pensaba que yo todos los miércoles vengo a Moreno, viviendo en Marcos Paz, todos los miércoles vengo a Moreno. Y si no es que le robaron a uno, le asaltaron al otro, le mataron al otro. Uh-huh. Y digo, pucha, esto se tiene que revertir. Acá, yo sé que la gente acá en Moreno es de reunirse, es de protestar, es de hacer manifestaciones. Uh-huh. Y sin embargo, no se logra, no se logra. Digo, bueno, no quiero opinar sobre lo que no sé, pero realmente es muy triste esto. Pero yo pienso en esa familia. Yo que enviudé hace poco en una situación de una enfermedad y es dolorosísimo. No quisiera ni pensar que me hubiesen llamado a mi casa para decirme lo mataron de un tiro en el pecho dos motochorros. O sea, yo entiendo que Dios se llevó a mi marido por razones que solo Dios sabe, pero de esa manera, donde otra persona decide que la, arruinarle la vida a la familia, no, yo realmente no, me pone re mal, no quiero seguir hablando. Bien, dicho todo esto que merecía ser comentado, saben que este programa no hablamos de política muy por arriba y de policiales menos. Pero somos conscientes de lo que pasa, ¿eh? No somos boludos que estamos boludeando y nada más. Solamente queremos dar un poco de alegría a tantas pálidas y todo eso. Bueno, dicho todo esto, nos vamos a otra cosa y luego estamos con más noticias. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. ¿Qué consiste un trabajo territorial de género? Yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal, eso. Tiene que haber algo más. Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Hola, soy Carlos Retegui, entrenador de Las Leonas. Durante la dictadura, cientos de bebés fueron robados. Hoy ya tienen más de 30 años y cerca de 400 de ellos todavía desconocen su verdadera identidad. ¿Alguna vez pensaste que podés ser uno de ellos? Si tenés dudas sobre tu origen o conoces a alguien que puede ser hijo de desaparecidos, acércate a Abuelas. Te estamos esperando. www.abuelas.org.ar 4384-09. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Buenas noches, amigos. Estamos acá con todas las noticias que ustedes van a decir. No, ¿en serio? No, puede ser. No, ¿en serio? Sí. No. Sí, señor. ¿En serio? Sí, en serio. Sí, Ramona, sí. Esto es así. Cine contrata ninjas. Para ninjas. ¿Ninjas? Ninjas. ¿Qué son los ninjas? Y ninja es una jota, ¿cómo quiere que lo diga? Ninjas. ¿Ninjas? ¿Ninjas? Claro, diga ninjas. ¿Va con Y entonces? No. ¿Está mal escrito ahí? No, tú bueno, estás pronunciando no. Cualquier cosa. ¿No? Bueno, ya sí, las dos tienen bueno, razón. Dale. Bueno, Contrata ninjas para silenciar a espectadores ruidosos. Sí, porque veo que en el cine... ¡Concha pelota! ¡Oh! ¿Sabes lo que más me rompen los quinotos en los cines? Los celulares. Los celulares. ¿Estás a ver una película? ¡Apaga el celular! ¡Apaga el celular! No, porque una emergencia. ¿Emergencia? ¿Emergencia de qué? Veo que hay... Están todo el día boludeando con el WhatsApp. Repite. Ya llegó a ver acá en el estudio. ¿Qué es WhatsApp? WhatsApp es como un programita para hablar gratis por teléfono. Así, hablar, mensajear gratis. Yo llego a ver adentro del estudio a alguien con WhatsApp, o sea, y esto lo digo por Solange, se lo revoleó al Blaberry, como dicen los pibes. Blaberry. El Blaberry se lo revoleó, o sea, donde se lo encajo, ¿no? No. En el bolso. No puede ser, escuchame. Bueno, la gente tiene que estar concentrada. Para que me mandan un mensaje. Pero baje acá al coso, si no lo veo. Bueno, esta es una solución que encontraron para los que molestan con los teléfonos en las salas. Bien. Pocas cosas... Espere, no estoy tragando. Trague. Pocas cosas son tan irritantes... ¿Se puede comer? No. ¿Quiere que lo lea yo mientras te traga? Ya tragué. Pocas cosas son tan irritantes que estar viendo una película en la oscuridad, si no, ¿cómo mierda vas a ver la película? ¡Qué tarado! Claro. De una sala de cine y que uno de los asistentes saque su teléfono celular para mandar un mensajito o contestar una llamada. ¿Sabés qué buena está la película? No sabés lo que es, boludo. Y está contando todo. Claro. Por eso, para disuadir a quienes hacen caso omiso de las recomendaciones de apagar los dispositivos móviles antes de comenzar el film, el cine Príncipe Carlos de Londres... London. Ha tomado medidas y se han emborrachado. No. No. Han tomado medidas drásticas. Un grupo de voluntarios, quienes a cambio de entradas gratis, se disfrazan de ninjas y se esconden entre las butacas. Su tarea, vigilar la conducta de los espectadores durante la proyección. El cagazo que se pegan de repente. Imagínense. No, aparte, que le hacen apagar. A mí ayer me hicieron la apagar, quinta fila. Claro. En el banco. ¿Sabes cómo se son? Y en la financiera también, que llego a la financiera. Y sí. También en la financiera me hicieron apagar. Bueno, escuche esto. ¿Serio? Claro. Sí. ¿Sabe cómo se comunican entre ellos? ¿Cómo? Con celular. Es que hijo de no, no sé, qué sé yo. Bueno, claro. Claro que puede sonar ridículo esto, ¿no? Ninjas en un cine, sí, pero no es una película. Esto dice Paul Vickery, jefe de relaciones públicas de la sala. Pero la medida ha sido un verdadero éxito. A todos nos molesta que nos interrumpan en medio de la película con el sonido de un ringtone o una luz en las pantallitas de los celulares. Sobre todo un ringtone. Buena cosa es que sea un pip, pip, pip, pip, pip. No. Es toda una canción. Ponelo en vibrador. O te sale una canción cantada y todo, ¿viste? Sí, cualquier cosa, una cumbia. Claro. Que me dejaste. Se te ve la tanga. Y todo eso. No, bueno. A mí se me ve la tanga. Horrible. No, no. No. Con razón. Menos mal. Bueno, claro que los ninjas no son verdaderos guerreros entrenados en artes marciales. Ni usan espada, ni estrellita, ni se cuelgan de la del techo. Los voluntarios vestidos de traje de lycra negro. Imagínense yo vestido de lycra. Ay, no puedo imaginarme eso. Después no puedo dormir. Ay, Dios. Así pegadito al cuerpo. No. Con la guitarra moviéndose. No. Tengue. La guitarra la tengo atrás. No, tipo, no. Y le doy un guitarrazo. No. Bueno, simplemente aparecen de la nada. Ojo, que hay que ser así tipo contorsionista, ¿vio? Porque hay que esconderse. Es que es serpenteante el movimiento. Eso. Penteante. Penteante. Cuando un espectador hace un ruido molesto, ya sea que hable en voz alta, reciba un llamado, haga una cosa así, una boludeza, o escriba un mensaje de texto... O se le escape un coso. No, bueno. ¿Por qué no? Eso es un accidente. No, un accidente no. Bueno, peor que no son los que no avisan, los traidores. Los sordos. Los sordos son... Tremendo. Bien, tremendo. Bueno, para indicarle que deje de hacerlo y darle una advertencia severa. O sea, yo estoy ahí. Severa, ¿qué hacemos con y de este repente, tipo? De la nada me sale uno que me dice, ¡salta eso! ¡A la mierda! Tiro el celular, se arma un quilombo. Es peor, porque se arma una bataola, que es peor. Eso, una bataola. Una bata, hola bata. Sí. Sacate la bata, hola. Se suponía que iba a ser una experiencia temporal, agrega Vickery. Pero nos fue tan bien que ahora no queremos ponerle fin. Ah, bueno. El público lo aceptó y ahora nos piden que sigamos con su política anti-ruidos molestos. ¿No sería mejor que dejen de prender los celulares? Dejen de prender, bueno, pero los celulares. Es que no dan ahora bola. Los prenden a propósito para que salten estos. Claro. Sí. Y joden a otros. Y joden a otro que no está. Claro. Claro, cortame la película. Poneme en pausa. Poneme en pausa que esto. You, claro. You crazy man. Bueno, are you fucking Abdul Stack. Abdul Stack. Stack es un nombre de una guitarra. Mire usted. Abdul. Un Stack. Asistente descubierto por los ninjas cuando estaba por hacer una llamada telefónica en medio de la proyección de una película declaró que al principio fue bastante aterrador. ¡Ojo! Dijo. Nunca imaginé que un ninja apareciera en la oscuridad para decirme que apague el celular que te corto en dos. Pero luego me reí y me di cuenta que estaba molestando a los demás. Aprendí la lección. ¡Ay, Abdul! ¡Abdul! ¡Mi querido Abdul! Tremendo, bueno. Tremendo. Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar otro tema y después seguimos con Noticias Locas. Sí, porque tenemos... Después. Después viene... ¿qué viene después? Ah, Bon Jovi. Tenemos. Oh, viene de todo. Viene el patito. Viene el patito, el abejorro. Sí, crean un zoológico humano con mendigo, mira qué lindo. Ah, no, eso no. Oh. Bueno, ¿qué es eso? Escúcheme, vamos a escuchar un... ¡Basta con los animales! ¡Enciérremelo! Vamos a escuchar un grupo de acá, de Moreno, oriundo de Moreno. Ah, mire. Sí, Pecadores Rock and Roll. Ajá. Pecadores Rock and Roll. Con Gabriel, con el Pulpo, en fin, con todos los chicos. Vamos a escuchar Sin Viajar. ¿Qué le parece a usted? ¿Bien? Lárguelo. We'll be right back. ¿Qué le quieres preguntar la última para Belén? Sí, quiero preguntarte si crees que con todo lo que pasó con Reina, con el torta torta, se te volvió en contra ahora con las fotos. No, porque yo nunca me refería a la sexualidad. No quiero hablar más de ese tema. A falta de pan, buenas son las neuronas. Señoras, señores, seguimos con más noticias. Casi me agarra el tipo, ¿eh? Casi apa, me agarra. Apa. Pero mi apellido es Rayo, nene. Es más rápido que el trueno. Gracias, gracias. Cuando yo pasé, ¿no te diste cuenta qué pasó? ¿Cómo? Ay, ya está, nena. Bueno, construyen la casa. Cállate, vos. ¿Qué construyen? Amarga. Hola. Neuróticos. Neurónicos. Este lo dice Pablo Tedesco. Le mandamos un beso grande que estaba trabajando. Trabaja hasta altas horas de la noche. Altas horas. No hay bajas horas, ¿no? No, no sé, desconozco. ¿Desconoce o desconozco. Se hace el boludo? No. Desconozco. Bueno. Qué sé yo. Bueno. Construyen... La casa más angosta del mundo, decía, será reemplazada entre dos edificios y medirá 120 centímetros de ancho. O sea, 1.20 m. 1.20 m, bueno. La nueva casa en Varsovia, Polonia, podría convertirse en la casa más angosta del mundo cuando termine su construcción. ¿Esto cuánto pueden tardar? Ajá. ¿Cuánto puede tardar una cosa tan angosta? Nah. ¿Será larga? No sé. Que a mí, que sea angosta... No sé si fue rápido. Me molestaría bastante, porque... Larga o corta no importa, porque uno se acomoda al espacio, pero angosta. Tiene que entrar de costado. Claro, tiene que entrar así. ¿De costado? De perfil. Claro. ¿Y cómo hace el lavarropa? No entra en todo. Sí. Es una cosa de loco. Vamos a ver. El proyecto del arquitecto polaco Jakub Kinsensny. ¿Cómo? Jakub Kinsensny. Emplaza en el hueco que dejan dos edificios vecinos. Que se podrían haber aprovechado, pero dijeron no, hasta acá llega. Tendrá 120 centímetros en su parte más ancha y solo 79 en el piso más angosto. 79 centímetros, o sea, una puerta de 70, no entra una puertita, puerta de 80. Una puertita. Ay, Dios mío, qué angostura. La angostura, Villa La Angostura, ¿es así? Y angostita. Es angostita, ¿no? Yo nunca fui. Angostita y larga. Claro, bueno. Algo es algo. La unidad habitacional de... estará lista para octubre del 2012. Ay, o sea, ya, el mes que viene. En unos días. Calculo que tendremos más fotos de esta cosa. ¿No? El mes que viene. Claro, eso si no llueve y no se atrasa un poco como acá. No sé cómo anda ahí en Varsovia el asunto, el clima. A ver si alguien de Varsovia nos está escuchando, por favor, díganos cómo está el clima allá. Exactamente. Y fue diseñada como un desafío para quien la habite, declaró el arquitecto. Oh. Y agregó que la casa es también una instalación de arte en sí misma, que requerirá adaptarse a ella como si fuera una nave espacial. Ah, ¿pero qué? ¿No hay gravedad en esa casa? No va a haber gravedad, entonces usted va a flotar. Va a ir y va a ir. No, me mienta. No, en serio. Bueno, está diseñada para dejar bien claro la sensación de opresión y restricción de vivir rodeado de otros edificios. De otros edificios, pues no lo va a ver. La casa será habitada en principio por el escritor israelí Edgar Keret. Y luego otros artistas se turnarán para pasar un tiempo en el peculiar, peculiar hogar. Claro. Ahora, si ustedes quieren ver las imágenes de cómo parcha, la construcción. ¿Cómo marcha la construcción? Sí, parcha es un viene de parche. Claro. Bien, sentirse contentos al saber que el espacio donde viven es mucho más grande que esa futura casa angosta. O sea... Ustedes van a decir, qué grande que es mi casa. Pueden buscarlo ahí. Pueden buscarlo en el internet. En internet, lo buscan ahí. Y aparece el video y todo. Exactamente. Sí. Así que vamos a otra noticia. Vamos a ver. Vamos a ver la noticia del abejorro. ¿Vio lo que le pasó al abejorro? No. Había quedado casi moribundo. Moribundo. Ajá. Totalmente. Totalmente moribundo. ¿Qué es totalmente moribundo? ¿Uno se puede morir? Estaba ahí, estaba moribundo más o menos. Hecho percha y bueno, hubo una persona caritativa que dándole miel con su mano lo revivió o lo reanimó. Mire usted, el azúcar. Capaz que tenía diabetes. No sé. Ahí está el abejorro. Porque para un amante de la naturaleza todas las vidas está son importantes. Está pasando por acá el abejorro. Mire lo que hizo este hombre. Ajá, bueno. Mad Mark es el apodo de un usuario de YouTube que esta semana, bueno, ha subido a la red un video que, en el que documenta cómo logró revivir a un abejorro dándole miel de su propia mano. El chaboncito dice, ahí está el abejorro, dale la puta, se me mete en el oído, bueno. El otro lo salva y usted lo quiere matar. Y bueno, pero ¿y qué quiere? Me está jodiendo, ahora, fuera. Ya vinieron las abejas, ¿qué es esto? Oveja, no, abejorro. Abeja, no, oveja, abejorro. Abejorro, no, ovejorro. Sordo. Ahí está, ahora sí. Uy, la puta madre. Encontré al insecto acostado sobre su espalda, así, con la patita para arriba, inmóvil. A ver, póngase. Ah, qué bien que hace. Inmóvil. En un camino de mi jardín. Ahí tiene un caminito el tipo. Uh-huh. Escribió este hombre en la descripción del video. Solo quise ayudar al abejorro y se me ocurrió darle un poco de miel. Así fue que luego de alimentarse unos minutos, empezó a moverse. Pero mira vos. Mirá qué vago. Bueno, en este video que subió este Mad Mark, se puede ver cómo el bichito consume la miel de la mano del hombre y luego de unos 20... Hay que tener la mano así tiesa, ¿eh? Mm. 20 minutos. Tener algo tieso 20 minutos. Exactamente. El abejorro logra recuperar la movilidad y supera una muerte casi segura para irse volando lejos y seguir disfrutando de la vida. Lo tenemos acá, en nuestro estudio mayor. Así que sí, porque esto dicen, también lo pueden ver, ¿eh? Sí, dice, una vez vi un video en el que una persona intentaba revivir una abeja con un poquito de azúcar. Ajá. Lo recordó el amante de la naturaleza de este hombre. Ajá. Entonces así fue como pensó darle miel al abejorro y funcionó. Qué bien, qué bien. También, si quieren ver esta emocionante historia, entren a YouTube. Y bueno, ahí ponen hice abejorro. Hice como una elipsis yo, ¿no? Usted se morfó un párrafo. No sea así, no tiene que deschavarte así. Pasa, que usted estaba tirado boca abajo, boca arriba, perdón, sobre su espalda. Usted y dirá, no boca, yo nunca había sido boca arriba. No, usted dice San Lorenzo arriba. Vamos ciclón, vamos claro, ciclón. Claro, claro. Bueno. Esto es mejor que el zoológico humano con mendigos. Eso me parece una aberración. Sí, eso después vamos a ver cómo es. Ni sé si tengo ganas de leer, bueno, semejante vamos a ver. Tarades. Vamos a ver. Vamos a otro tema musical. Que te lo sí, tuve. Dale. Vamos a una bonita página ahora de Alice Cooper. Alice Cooper, en la segunda mitad de los 70, por ahí, empezó a hacer el rock show, rock horror show. Ah. Oh. Sí, porque había guillotina, gente que le cortaban la cabeza, mataban, estaba con las víboras que le daban por vuelta por todos lados. Bueno, era un espectáculo bastante dantesco para la época. Hoy sería un juego de niños. Pero en su momento. Pero en su momento era bastante. Inclusive recuerdo que Pipo Mancera, en uno de sus programas de sábados circulares, eran sábados circulares, bueno. Esto lo daba como una noticia increíble, ¿no es cierto? Y él decía, bueno, y contaba qué es lo que hacía, qué no hacía. A ver, ¿cómo lo puedo decir? Le hace pipí a la gente. Dice que se acercaba al borde del escenario y decía pipí a la gente. Mentira, obviamente que era todo una cosa simulada, un simulacro, ¿no es cierto? Exactamente. Así que bueno, vamos a escuchar a Alice Cooper. Sí. No more Mr. Nice Guys, de su disco Billion Dollar Babies del año 1973. Espectacular. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, todo bien. Bueno, después la saludamos. Dale. Llegó. Puta madre. I'm Maté dos neuronas de un tiro. Estamos en el aire, esto es La Neurona para todos ustedes y estamos recibiendo la llegada de Solange Smith. Avellaneda. Avellaneda. Sí. Después me preguntan, de verdad, si me llamo Avellaneda. Bueno, eso es bueno, quiere decir que escuchan. Claro, algo escuchan. No sabemos qué escuchan, pero algo escuchan. Ahí vino Belén. Me volvió Belén. Todos. Noticias locas como ustedes. Ay, hola, Belén. Volvió Belén. Deja de pegarle cachetazos a Ramona. Le sacó la gorra y le dio un cachetazo en la... Algo está pasando acá. Algo se está gestando. Se cambió el apellido. ¿Ah, sí? Sí, yo la tenía con un apellido. De repente digo, ¿quién es esta? Que yo no sé quién es. Entro, había cambiado el apellido. Ah, mirá vos. Gente que de repente cambia de apellido. Y ahora me dijo, ¿cuántos años tenés? Ahora tiene 16. Claro, está bien. Después, cuando crezca, se lo va a querer casar. Cuando se case, se lo va a querer cambiar. Por el mismo que yo estaba. Yo igual firmo como soltera, siempre. Yo soy soltera. Salvo que sea algo que tenga que pagar y mando. Yo me quedé callado. Ustedes... ¿Por qué? ¿Usted no lleva el apellido? Yo el llevo... apellido de... Yo llevo el Fogerty. No. Ve, usted se tendría que hacer llamar Fogerty. Fogerty. Claro, Oscar Martín Fogerty. Bien. Claro. Y Rayo, lo que se vaya a la mierda. Rayo tiene aguante. Tiene aguante. Un beso a Pablo. Pablo Tedesco. Nos desencontramos el miércoles pasado. ¿Vio? Para mí que se fue ofendido. Y eso que trajo al nene. Sí, no, dijo. Chiquito. Dijo, no, grande ya. Sí, este. ¿Al grande? Ya es grande. No, el grande no. No, el grandote no. Es que ya le dije. Usted conoce al grandote. Sí, usted conoce al grandote. Olvídate. Sí, yo no lo conozco, pero es como el padre. Es grandote. No. ¿Es como el padre? No, es más vivo. Con chispa. Ah, tiene onda. Tiene onda. Pero a mí Pablo es como que me tranquiliza. Pablo es como un diclofenax o lexotanil. Es un lexotanil parlante. Claro. Ahí lo tocas y te duermes. ¿Viste la publicidad esta que no tenés un colchón y se duerme porque habla? Claro. Bueno, Pablo lo usás así a la noche como para que te duerma. Bueno, usted lo usa para igual eso. Te queremos, Pablo, ¿eh? Pablo, te adoramos. Te estamos sacando la piel. Yo quiero el bloque gauchejo. Siempre lo prometo. Tenemos que hacerlo, vamos. A mí me gusta el bloque gauchesco. Che, ya casi son las 8 y mirá viene... Mirá qué lindo, viene, lo nuevo, ¿eh? Viene el bloque Bon Jovero. Así que mande mensajes al 15-61-54-03-59... O el 0237-4666-559. Le voy a mandar, perdón, un beso a Fadrique. Ah, sí, sí. Esas son para llamar, ¿eh? Sí, no sí. Para mandar mensaje. Bien. Sí, no hace falta que salgan al aire, porque hay gente que una vez me dice, ay, pero yo no me animo a hablar en la radio. Sí, no importa. Que se anime. Llamá y decí de última. Hola. Ramón anota todo. Tiene anotador, tiene todo. Tiene todo, Ramón, acá. Tiene a Belén que le hace el aguante. Hace el aguante. Que ahora la vamos a poner a hacer amante. Claro. Ay, porque sí, quiero mate. Unos mates acá, ahora, ¿cómo unos mates? Ahora no le doy más. No quiero de, mate, no quiero importa. Mate. Bueno, ahora hacemos unos mates, nos fumamos un puchito y volvemos como ay, yo. Ay, qué susto. Dije, bueno, ¿te parece? Bueno, yo me trajiste prendo. La hierba. Trajiste sí. La hierba. Dale. Bueno, sí. ¿Nos vamos? Atrevido. Nos vamos. Será hasta luego. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. GM Computación, @live.com.ar. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas.

had a roof overhead, had shoes on my feet. Yeah, sure, I was fed, but no one was there when I was in need. Este tema se llama Quiero Ser Amado, I Want to Be Loved. Y dice algo así como, tuve un techo sobre mi cabeza, tuve zapatos para mis pies, sí, fui alimentado, pero nadie estuvo ahí cuando lo necesitaba. Entonces, ¿quién soy ahora? ¿Qué es lo que quieres que sea? Puedo perdonarte, pero no voy a revivirte. Ya no soy el mismo chico asustado que solía ser. Voy a vivir, voy a sobrevivir. No quiero que el mundo me pase por encima. Voy a soñar, no voy a morir, creyendo que mi vida fue solo una mentira. Quiero ser amado. Encontré una fotografía de nuestro supuesto árbol familiar. Rompí todas sus ramas buscando las respuestas. ¿Acaso no sabes que no debería ser así? Voy a vivir, voy a sobrevivir. No quiero que el mundo me pase por encima. Voy a soñar, no voy a morir, creyendo que mi vida fue solo una mentira. Quiero darte todo, estoy listo para intentarlo. Dispuesto a dar todo de mí. Quiero ser amado. Quiero ser amado y no voy a llorar, no voy a gritar. Pero hay tantas cosas que no he dicho que han quedado guardadas dentro de mí. Voy a vivir, voy a sobrevivir. No quiero que el mundo me pase por encima. No voy a morir, voy a soñar, creyendo que mi vida no es una mentira. Quiero darlo todo, estoy listo para intentarlo. Dispuesto a dar todo de mí. Quiero ser amado, tan solo eso. Quiero ser amado. Gonna cry. I don't wanna scream, but I got so much left unsaid inside of me. I'm gonna live. Un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea. La neurona no se mancha. Y aquí estamos en el bloque de los saludos. Vamos a mandarle saludo a todos los bonjoveros, a dedicarle este tema a todos aquellos que les gusta Bon Jovi, por supuesto, a los que no les gusta también. Bueno, a todos mis amigos del fan club, también a Pablo Ayala. Y bueno, también dice Carlos Mitarello, por favor, decir al operador que le ponga más onda al atender el teléfono. Así que bueno, pasa que el operador está ocupado, está operando, haciendo esto, está haciendo la cirugía. Un beso a Carlos. Ahora llama que te atiendo yo. Dale, llama a Carlitos. A ver, llama que voy corriendo y te atiendo. Que te va a atender acá la chica bonita, ¿eh? Porque dice que tiene menos onda que bandera de lata. ¿Quién? Menos onda que... Que bandera de Colmenares. Lata. ¿Viste que tenía pelo lacio? Sí. Claro. ¿Viste? Siempre hago ese chiste y nadie se ríe. A mí sola me da risa. Bueno, sí, claro. Creo que hay chistes que pasa así, ¿no? Hay chistes que insisto. Insiste. Yo siempre cuento el mismo y... Yo siempre cuento los chistes Y trato de que la gente sea distinta. Claro. Claro. Lo peor de un chiste es explicarlo. Ah, si lo tenés que explicar es porque no. O lo contaste mal o es muy malo. O es muy malo. Sí, yo sí. Hay una página que se llama Chistes Malos que lo tengo en mi... Que es tuya. No, no es mía, no. ¿Puedo contar un par de chistes? Realmente ¿un chiste son... malo? Chiste, sí. Pero bien malo. Pero yo tengo busquemos, uno. ¿Eh? Yo tengo uno. Pero usted no... Bueno, ya dos caníbales. Puede ser muy bueno. No, este y usted es medio lo hace mierda. Bueno, escucha, dos caníbales. ¿Caníbales se dice, profe? ¿Qué sé yo? Entonces estaban sentados los dos y pasa una chica, es medio humor negro. Está bien. ¿Puedo contarle igual? Y si son caníbales son bueno, negros, digamos. Claro. O sea. Entonces se agarra, están los dos y pasa una chica sin un brazo. Ajá. Entonces uno lo golpea al otro y dice, che, ¿ves aquella? Sí, me la estoy comiendo de poco. ¡Qué hijo de puta! Es horrible. ¿Significa es... qué? No, lo explicaba. Bueno, tenemos que ir a los saludetes. Dale. Si usted no le molesta, pase. Vamos con la cortina, señor operador. Sí, por favor. Ponele onda. ¿Por qué sonó? Manden saludos al 0237-466-559 o los mensajes para que los saludemos también al 1561-5403-59. Y tenemos aire, son las 20:14 minutos, 39, 40, 41, 42, 42 43. Vamos a los saludos, a mi nieta Ámbar, a mi hijo Gabriel, a mi hija Jessica, a Pecadores 60 Mono, a Golgota, a Miriam de la Canaria, al Stone, al Flaco, que siempre le mandamos saludos, uh-huh. A Silvia Daliski, de allá de las Israel. Epa. Que terminó el día del perdón, dice estamos todos perdonados, sí. Así que podemos hacer la neurona tranquilamente. Bien. A Daniela de Congreso y beso. Su séquito. ¿Y a quién más tengo? Ah, sí, a Analia Teijeiro, a Cristian Armaño, a María de Rico, que le manda saludos a Marina Viava, que está en Florencia y estuvo en su casa ahí emborrachándose las dos. Y le manda saludos. Me invitaron. Y a mi amiga Alma Quinteros, que es profesora de danzas folclóricas y todo muy eso. Bien. Te baila un gato, sabe cómo, ¿no? Ah, oh. Mira, yo bailo. Ah, no. Me pensé que era gato. No, terrible, no. Terrible, los Solange. Tremendo. Bueno, y dicho todo esto, ¿usted tiene saludos para mandar? No, un beso para todos. Un beso para todos. Un beso para todos que se lo repartan. Abrazo, me gusta más que besos, abrazos. Abrazo, no sé, a mí usted me toquetona, encanta. Usted toquetona. A mí es me que gusta. Que tener con... A ver si me toquete a la espalda un día quedando sí. Con dolores. Ahora te voy a dar un fuerte abrazo. Ah, deme eso. Haceme un masaje. ¿Por qué me saca esto? No le saco nada yo. ¿Tiene en punta el CD ese que yo le di? Bueno, páseme el tema, a ver, razón para pelear, el 4. Opa, razón para pelear, ya me sabe. ¿Razones para pelear? ¿Por sí. Qué? Vivo pues peleando. Se llama así el tema, qué a sé ver. Yo. Usted póngame lo de fondo. Ahí está. ¿Me lo pone de fondo? Opa. Ya el próximo hacele miércoles estaré programando. De gatito. Ahí está, ese es tuyo, mirá. Escuche, este es mío. Está sonando. Ah, oh, me olvidé, claro. Que no le mandaste saludo a Chalequito Erótico. Chalequito Erótico, ahora. Pero, Chalequito. Bueno, se llama Doble Revancha el grupo, ¿eh? Sí. Van a estar el viernes 19 de octubre a las 23 horas. En Luján, ¿eh? En Barcelona Bar, Alsina 1064. Ya vamos a ir diciendo dónde van a tocar estos chicos que han grabado este tema. Vamos a escuchar un poquito, ¿eh? Yo le dije póngamelo de cortina, pero no quiso, porque es malo. A ver, póngame acá hasta Doble Revancha. Ahí está. We'll be right back. Estábamos en el aire, señoras y señores. Bueno, este es solamente un estoy hablando arriba de la cortina. No, abajo de la cortina. Abajo. Bien. Sí. Es que tiene tantos botones, chico. Y sí. Tiene que, son dos botones nada más. Pero tiene muchos igual. Este, grande, nunca lo Matías. Entendía eso, pero bueno. Qué sé yo. Vamos a estar escuchando para la próxima semana Doble Revancha, un grupo que de acá de Moreno. Sí. El bajista es el chico, el dueño de Halloween de aquí a la vuelta. Ah, Halloween. Yes, yes, yes. Sí, sí. En remeras, accesorios y qué sé yo. Vamos a estar dando. Ay, me tengo que cambiar el aro. ¿Ellos cambian aritos de...? No, no sé, qué sé yo. ¿Qué sé eso yo? No, hasta acá ahí, hasta Vitarello no sé. Quiere llamar por teléfono bueno, y hablar que... con Solange. Llame, con Vitarello. Bueno. Te va a atender, ¿sabes cómo te atiende Solange? Ahora va a ver. Llama que te atiende. No. Llama a Carlito. Son más amenazas no eso. Son todas. Llama que te atiende. Y che, si no te alcanza con ella, estoy yo también. Perdón, que llame, pero que pensate un chiste. Un chiste bien malo. Bien cordobés. Cualquier cordobés. Bien, cualquier bien chiste cordobés. Sirve. Viene bien. Yo sé hablar cordobés. ¿Sí? Sí. Déjese, joder. Difícil, es difícil. Este, no, lo que quiero decirle, a ver, retrotraemos sí, al viernes 21. Viernes el día 21, de la primavera. Sí. ¿Sí? Sí, yo voy. Quisiera que ustedes me cuenten alguna experiencia que hayan tenido. Y voy a empezar por la tía Leo. Bueno, yo... Recibí el día de la usted primavera. Recibió. Bien. Unas florcitas artificiales de mis alumnos. Qué lindo. Esas que son de plástico. Ajá. Qué lindo. Y bueno, cuando llegué a casa, las puse entre medio de mis plantas para que dieran color. Mirá qué bien, buena idea. A la media hora estaban todas rotas, desparramadas, porque la perrita dijo, se puso a jugar con las florcitas. Toda color. Qué lindo. Así que, bueno, y recibí unas macetitas para el Día del Maestro y de la Primavera. Y también me la agarró la perrita. No. Y bueno, no me hace falta una flor. Bueno. Me hace falta una flor. Yo sé hacer de paja la flor. ¿De flor de paja. De paja. ¿Te pero, sabes hacer? Sí, las hago. ¿Qué querés? Si paja. Todos lo van a llevar por cera. Yo hago unas flores de paja. Sí, paja. Flor de paja, te claro, haces. Flor de paja. Está bien, Solán se bien, hace flor de paja. Y las hago bien Lina. Grandes. Claro. Después tenés pequeña, yo te voy a hacer una bien grande a vos para a mí no, jardín. No, gracias, dejá. Yo con una pequeña andaría bien. No quiero que me hagas una flor de paja. Pero son, son enormes, tienen muchos pétalos. Enorme paja. No, yo no. Le eso me trae al día de la primavera, ya que sí, preguntabas. Sí. Un día nos hicieron traer muchos frasquitos, ¿viste estos de yogur? De yogur. Sí. Para cortarlo, creo que ahora no sé si se siguen haciendo. Sí, se hacen flores. Y se hacen flores. Qué feo porque te cortás todos los deditos. Ah, no. Hay que usar así guantes. Que había flores de yogur rojos, nuestra sangre. Ah, sí. Mira usted, ahora qué que lindo. Hacemos florcitas. Después nada, tengo recuerdos, pero no sé qué es. Yo me acuerdo de cuando iba a la secundaria, íbamos todos al sindicato del seguro y claro. Con Oscar Papa, Diego Cruz Fadrique y andaban en y mi un barrio. Montón de gente que Tato Pugliese que llamó el otro día. Tato qué Pugliese. Feo. Y ahí pasábamos el día de la primavera y siempre se largaba a llover, tremendo. Me acuerdo que estaba Silvio Oltra, fallecido ya, ¿no? Que murió junto con Carlitos Junior Menem. Sí. Este, me acuerdo que fuimos a ver a Silvio Oltra a cantar y bueno, me acuerdo. Silvio Oltra. Muy lindas épocas cuando yo tenía 14 años. Mi experiencia ya la conté. Y sí. Este viernes tuve una experiencia muy linda. Ah, sí, contame. Muy linda, sí, sí. No, no puedo. Ah, bueno. Es tan linda que no la voy a contar. No puedo contar. ¿Te acordás de algo? Tampoco puede contar. Qué sé yo, ya son tantas veces, vio que. Bien. ¡Epa! Vengo bien, vengo bien. La tenés que plastificar. Estoy dejando usted viene bien. Algunas pastillas estoy dejando. La azul ya no está tomando. Esa no. Que te deja el sabor... Sí, es como una menta, una cosa contale media rara. Contale a la gente, porque hay gente que no sabe, nunca se animó a probarla el sabor que te da esa bueno, pastilla. Había unas la de los pastillas, pitufos. La de los pitufos. La azul. Había una marca que traía sabor a banana, sino de qué. Sabor frutilla. Pero era para la boca. Sabor, sí, sí, era para chupar. Sí, eran masticables. No, Oscar, no. Y esas no eran azules, eran o blancas o amarillitas. Bien. ¿Eh? Un color bien esa, divertido. Hay otras blancas. Sí, claro, más negra colorido. negra otro recuerdo, otra pastilla y que la, tenés que tomarte. Las pastillas negras no, son de carbón, qué sé yo. Yo tomo un que son para la garganta, que también son unos nunca medallones así. Nunca te vayas a confundir. No, por Dios, sí, la Virgen, no. Porque voy a quedar mirando el techo. Ahí está, mi acá, pocho. Oscar Papa nos dice, sí. Leonor, María Leonor Singolani, no hables del siglo pasado. Y es del siglo pasado. Y sucedió el siglo pasado. A ver, Oscar Papa, nos conocemos desde el siglo pasado. Claro. Ustedes estaban en el último año del secundario. Sí. Vos pasaste una vergüenza terrible con una guitarra. ¿Qué le pasó? Y creo que se le agarró la humedad en el placar, no sé qué pasó. Se le dobló toda. Ah, de terror. Y a mí horrible. Encima me dieron para probar una caja de... ¿Vieron los Tetravic de jugo? Sí, claro. Pita. Bueno, y tomo de ahí y me entró a picar la boca. Se me la pelota. Le habían puesto ají. La puta que... Entonces yo desesperada con eso... Vi que había una botella de agua al lado y casé la botella y también la habían puesto. Me fui con la trompa así antes que se usara la silicona en la boca. Los puteaba a todos. Oscar Puto, Diego Suárez. Pablo Suárez también, el primo de Diego Suárez, Diego Cruz Fadrique. Toda la banda. Toda la banda. Tato Pugliese, Marco. Me mata como todos los apellidos. Todos. Yo no me acuerdo de nadie. Me acuerdo de un tal Fuentes cuando yo iba a segundo grado. Yo me acuerdo de toda la gente. Mi mamá. Que tenía mal aliento, pobre. Adriana Flores. ¿A quién? Adriana Flores. Adriana Flores. Si quiero, le digo la lista. Hace años que no veo. Ay, yo me escucho. La lista de cuarto grado, mire. Cuarto grado. Arranca. Sí. Valvidares, Barrón, Basso, Brutni, Singolani, Espinosa, Lescano, Lombardo, Rodríguez, Royce, Tavares, Ballariño, Vince. ¿Y quién juega adelante? El equipo rugby. Cala, Fontana, Iturri, Ivanov, Cohen, La Fontaine, Mañas, Rinaudo, Sánchez, Spano, Tamagno. Todo eso. Esa era la lista de cuarto grado. Yo tenía 9 años. Está loca. Yo no me acuerdo, pero. ¿Usted está medicada? Sí. ¿Tomó la pastilla? Estoy tomando la pastilla. No se olvide de tomar la pastilla, le pido por favor. ¡Ah, ya! La pastilla. ¿Por qué me pega? Al final el saborcito que me quedé con el. Era mentolado. Sí. Es algo picantingui. Mira. Es como picantingui. Y usted se toma un vaso de vino, se va a lavar, queda el sabor en la boca por un rato. Lo importante es que quede el... Se siente, la otra persona siente, ay, que no, una pastilla de mentol por el aliento, qué sé yo, mentira. Bien, pero la estás aflojando. No, aflojé, ya bien, está. Bien, un aplauso. No, bravo. Ya aflojé, ya no tomo más, gracias feliz. A Dios. No hago nada tampoco, pero bueno. Por eso aflojé. Digo, ¿para qué si nada? Total. Nadie me toca, nadie me mima, nadie nada. Claro, estoy solo, más solo que... No te quejes, te quejes la nariz de Pinocho. Beduín en el Sahara. Beduín en el Sahara. Bueno, no sé. Bueno, qué sé yo. ¿Qué dice el operador? Decía ya estaban hablando lo de... Ahí llegó uno de los hacedores de Bar Blues. Que ellos cuentan siempre, sí. En realidad Jorge Dotti, es el hacedor de toda esta cría de lacra que tiene alrededor. Hacedor. Sí. Misóginos. Tenía un boliche que se llamaba Bar Blues, ¿no es cierto? Así le fue. Y yo escuché que mandaba unas pizzas muy ricas y después, no sé, empezó a economizar y le mandaba queso cualquiera. Unas cosas, sí. Unas basuras horribles. Horrorosas. Es cierto. ¿Quién las cocinaba? Ay, no lo veo. No, y el cocinero. ¿Tenía cocinero usted? No, era él. ¿Una chica tenía? Qué raro. Rayo, ¿cuándo nos vas a traer las pastillas azules que a los Dotti? Esto le dice el Héctor que le voy a traer, sí. Tengo para repartir, ¿eh? ¿Tenés? Tengo. O sea que se te puede pedir cualquier pastilla y vas en como cualquier pastilla. No, cualquier pastilla no, las que tengo. Oh, no. Tengo Taural también. Ranitidina, Taural, son todos para son todos las ideas. Venga, pase, Dotti. Que no le haga mal a la panza. Lo invito a pasar al estudio. No hacemos el pase de programa, pero bueno. Tendremos que hacer el pase de programa, sí. Pero nos sí, llevaría, ¿no? Mucho tiempo. Mucho tiempo, estamos 2 días. Un montón. Te robamos un minuto, Dotti. Venga. ¿Qué trajo toda la casa? ¿Trajo? Venga, hable. No sé qué trajo. Venga, esto es radio. Diga buenas noches, todo eso. Hola, buenas noches. Yo soy... En realidad... Habla bien, la puta. Yo... No, mejor no. Bueno, está tímido hoy. ¿Qué hago? Lo hace a propósito. Ah, está tímido. Se ve, no, viene medio así porque se ve que le dieron para que tenga. Ahora, claro. Es una cosa de loco. El tema es quién le dio. No sé, no bueno, sabemos. Ya eso no sabemos. No. Sabemos no, que son siempre... Ni quiero saber. No. Ni quiero saber. Póngase de acuerdo el beso porque si no uno va al centro, ¿vio? Sí, casi bueno. Le doy un pico. A mí me dio un beso en la frente, gracias. Es como el padrino. Sí. Jamás vi el padrino, ¿puedes creer? No me miren así, no la vi nunca. Bueno, sí, ¿cuál es el problema? Yo tampoco. ¿Viste?

Mire, Mitarello, ya que usted es mi ex oyente, ya que hace rato que no me escucha, y ahora como vino Solange, quiso hablar con ella por teléfono. Si no me conoce, bueno, ¿quiero tocarlo? A mí no, tampoco me conoce. ¿Cómo? Sin embargo, me abandonó este oyente, que ahora está llamando desde Suecia, y ya no es más mi oyente, ahora es oyente de Solange. Así que lo voy a dejar con Solange, porque esto es insoportable. Estoy peor que el Zeta Bear cuando se pone loca. Es Mitarello, contale lo que te pedí que me traigas de allá. Chocolate, lo pedí. No. Un reloj. No. A ver, ¿se escucha? Recién se escuchaba muy bien. Sí. Súbale el volumen. Subite arriba de una silla, así se escucha mejor. ¿Estás ahí? ¿Aló? Yo estoy trepado arriba del balcón. ¿Qué querés que me tire? Ahí está. No, te tires del balcón. Le pedí que me traiga unas mamushkas o un mamushko. Pero eso que se mete uno adentro de otro. Claro, y me dijo que por ahí me lo consigue. Tiene que ir a Rusia. Pero no es lo mismo. Tiene que ver Suiza con la mamushka. Pero para mí tiene mucho que ver. Escuchémoslo. Suecia, perdón. Escuchémoslo. A ver. Esta se piensa que vivo en Rusia, esta. No sé qué le pasa. Claro, sí, eso tiene que ir a Rusia. ¿Puede ir a Rusia usted de ahí? Sí. Dale, copa. Se toma el tren. Como poder puedo. Lo tiene que trabajar. Lo tiene que trabajar. Si te queda como decir de acá, morón. No. Era re bruta. Son como 4 días de viaje. ¿O no? ¿Cuántos días serían en tren, por ejemplo? Mitarello. 8. ¿En tren? Sí. Tren no puedo. No puede en tren. Bueno. Está bien. Que cuente algo de allá, lo tenemos. A ver, contate algo. ¿Qué estás viendo en este momento en tu ventana? Me río afanado. Hace un frío de cagarse allá ahora, que va a tener con la ventana abierta. ¿Qué querés que te esté viendo si está haciendo 9 grados? Claro, 9 grados. Y no toma alcohol, así que. Pero tómate una grapita, algo. No toma alcohol. Por prescripción de él. ¿Qué toman en Suecia? Acá toman de todo, pero eso no. Claro, toman de todo, igual que acá. Acá toman de todo. Ah, yo escucho re bajito. Ahora yo lo escucho re bien, pero mi tarero no lo escucho. Pero está en Suecia. Bueno, no hablo. Porque lo tenés ahí al lado, capaz. No. Es como que sube y baja el volumen. Debe ser un problema de la conectividad, de las líneas. Porque... Es mi tarero, ¿te pensaste un chiste? ¿Cómo? ¿Sabés un chiste cordobés? Sí, unos cuantos, me va a quedar como 15 minutos. No. Cuentos no, uno chistes. Uno cortito como rayo. No, qué feo. ¡Ay, qué feo! A ver. ¿Un partido como escupida de músico? Eso. Dale. Ay. ¿Como patita de chancho? Sí. ¿Como patita de chancho, sí? ¿Ya? Sí. Sí, dígale. No sé ninguno ahora. Bueno, a ver. Bueno, escríbalo. Fíjate que tengo sueño, son las 1:30, 2:20 de la mañana, ya me tengo que levantar dentro de 4 horas. Bueno, vayas a dormir entonces. Bueno, no. Quédate hasta el final del programa. ¿Cómo dice eso? Yo le digo que se vaya a acostar para que pueda mañana ir a trabajar. Yo soy considerada con usted. Bien, considerando que el testigo no declare los testigos como falsos. Los testigos sí. Los son falsos, está loco. No, como testigo falso. Está sudando como testigo falso. Bueno. Te mandamos un beso gigante. Bueno, me voy a la voz. Decime cómo es verde botella y amarillo patito en cordobés. Me encanta. Ahí está. Es genio. Bueno, te mandamos un beso gigante. Y un abrazo. Y un apapacho. Un apapachamiento. Así sentís calorcito. Ahora seguí por privado que te dé calor. No, cállate la boca. No, un beso. Ya ves. Tremendo. Menos mal que la primera vez que habla conmigo. No, terrible. En enero te esperamos, ¿eh? Más vale que venga con la mamushka. No sé, conseguíla en 11, en algún lado, pero tráemela. Que no diga Madin China. Dale. Un beso a todos los suecos. A todos los suecos y las suecas. Y a las suecas. Suecos y suecas, un beso para todos. Todos y todas. Chao. Pablo, casa que no se salga la cadena. No. Bueno, Carlitos, ha sido muy amable por el llamado y desde tan lejos, y tener tanta pila con nosotros. Muchas gracias, Carlitos. Gracias. Nos estamos viendo. Va. Chao, cariño. Cariño, chao. Cortalo que escuchame, vámonos. No sea así. Poneme el bloque, Kenchi. aquí estamos. Ahora ¿cómo sí, recuperar a tu ex? Vio que a veces uno tiene un ex. Sí. Rápidamente, pero usando sucios trucos psicológicos. Cuénteme, tía, por favor. Sí, sí, sí. Así atentos, estoy atento. Bueno, bueno. Si has llegado a este sitio, es probablemente que sufras por la pérdida de alguien a quien amas mucho. Y quieres saber cómo recuperar a tu ex. Sé que has perdido el amor de tu vida, te entiendo, ¿eh? Es un dolor inimaginable, que la persona que vos querés te diga, ya no te quiero más. La parte graciosa es que los consejos o palabras de aliento que te dan tus amigos o familia no ayudan mucho. Es decir, estás ahí sentado, sintiéndote como si te hubieran arrancado el corazón del pecho. ¿Sabes qué cosas te dicen? No te preocupes, lo superarás. O no era bueno para ti. O sigue adelante, encontrarás a alguien más. O es su problema, mala suerte es la suya, ¿eh? No sabe lo que se pierde. ¿Cómo pueden decirte eso en ese instante? Ay, qué risa de malvado pusiste ahí. Sí. Ellos tratan de hacer que uno se sienta bien y animarte, pero seamos sinceros. Sí. Nadie puede decir cualquier cosa para que te haga sentir mejor. Obvio que no. Claro, lo creas o no, mejor recuperar al ex es un proceso muy fácil de seguir, ¿eh? Pero hay que saber hacerlo. Claro. A ver, ¿vos querés saber cómo recuperar a tu ex de forma fácil, rápida y garantizada? Haciendo que vuelva a tus brazos y nunca más vuelva a dejarte. Sí, parece una venta de... ¿Quieres recuperar a tu pareja? ¿Quieres recuperar a tu pareja? Aquí tienes la solución. Bueno. Y quedó más linda que nunca. Los primeros cinco que llamen en este momento se llevan. Se llevan el producto. Funciona. Y un hechizo de amor. Yo me peleé con mi pareja. Tenemos también. Luego de 4 años lo recuperé. Después, ¿cómo quedar embarazada? ¿Cómo quitar la celulitis? ¿Cómo crecer de estatura? No. Ah, eso me interesa. ¿La estatura de qué? Para buscar. ¿Cómo aumentar el volumen del... ¿Cómo aumentar el autoestima? ¿Cómo aumentar el tamaño del... ¿Qué? ¿Cómo quitar el acné? Ah. ¿Cómo reconquistar a un hombre? ¿Cómo reconquistar a una mujer? ¿Cómo aumentar la masa muscular? Eso es lo que quiero. Quiero la masa muscular. ¿Cómo recuperar a tu ex? ¿Cómo embarazarse? Yo ya estoy embarazado. Efectivo. ¿Qué quiere que le diga? ¿Por la panza? No. Ah, bueno. Veo que estoy embarazado en un quilombo. Bueno, mire que no. Ya vas a parirlo. Ojalá. Bien. Me va a doler un poco. Yo me agarro del micrófono. Sí, a ver cómo le... Atentos. Consejo número 1 para recuperar a su amor. Rompe el contacto. Lo digo en serio, ¿eh? Bueno. Sí. Reducí, si es posible, rompe todo contacto con tu ex durante unas 3 o 4 semanas. Listo, el otro está de joda. Esto debería ser fácil, ¿no? En realidad no es tan fácil. No, no, claro que no. Este es uno de los consejos más dolorosos. Ya que muy probablemente lo extrañarás mucho y no dejarás de preguntarte sobre qué estará haciendo, dónde estará. Bueno, pero nada de llamadas, nada de mensajes. Nada de correo electrónico, ni texto, ni cualquier cosa de esa naturaleza. Nada. Palomas mensajeras. Nada, ni mandar una carta por correo. Rompe el contacto por unas 3 o 4 semanas. No, un mes. No como Ramona se pelea un día, el otro día se envía. Sí. Bien. No. Bien. No. ¿Cómo no? Sí, deja de mostrar necesidad. ¿Qué? ¿Mostrar necesidad de qué? Por ejemplo... Recuerda siempre esto. Sexo. Una persona necesitada, o en pocas palabras que ruega, solo da lástima. Claro. Nadie quiere estar con una persona que está necesitada dando lástima. No. Ay, que vuelve conmigo, por favor, porque te amo, perdóname. Nada. Olvídate. Bueno, dale. Está bien diseñado en nuestros cerebros el alinearse con personas que tienen un alto valor de supervivencia y mantenerlos alejados de personas necesitadas. Totalmente. Claro. Por eso es que cuando uno más mal está, la gente más se aleja. Por eso... Uno tiene que dar hasta, aunque estés hecha mierda, tenés que una imagen positiva de que estás bien. Porque donde te ven mal, te tratan mal. Y escuchá Mirta Legrand. Mirta Legrand lo dice y es una vieja de mierda. Y tiene 104 años la hija. Claro. Vestirte bien, ¿eh? Claro. Por ejemplo, qué sé yo, en el caso del hombre, ¿no? Ir bien vestido, afeitado, ¿no? Prolijo, no, prolijo. Poner todas las... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Todos los huevos en una canasta. Entrás a tu ex casa... Sí. Entre comillas, ¿no? Comillas. Dices, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y venís con rouge en el cuello. Una media de nylon. ¿Qué lo decís por esto, Billy? ¿Nylon? No, rasguñado. Claro. Vos se me tienen loco, las chicas. No, tremendo. Agarraste el gato de la esquina. Me araño yo solo. Tremendo. ¿Qué te pasó? No, me picaba la espalda, una mina, agarraste el tonta. Rastrillo del jardín y te lo pasabas. Esto lo hago para ser claro, macho. Soy un salvaje. Recupera y rehaz tu vida. Sí. Es hora de llamar a tus amigos a los cuales has dejado un poco olvidado últimamente. Es cierto. Hola. Es lo que uno hace. ¿Quién habla? Viste, te pone en pareja, te olvidas de tus amigos, de la gente. Te olvidas. Oscar, ¿qué rayo? ¿Qué? Hazlo ¿Qué quieres salir a tomar algo? Si ya se murieron tres. Dice, escúchame. Pero si vos estás preso. ¿Cómo preso? Y Carlitos hizo. No, ¿cómo se hizo preso? No, soy yo, soy libre, siempre fui libre. Comienza. Andá, cagar, boludo, pollerudo de mierda. Y bueno. Comienza a rehacer tu vida, sí. Diviértete, sé feliz por tu cuenta. Es muy importante que si quieres atraer gente a tu vida, bueno, lo más importante es saber cómo recuperar a tu ex, pero también asegúrate de poner tu vida en orden. Claro. A veces uno se va alejando de sus amigos, amigas, porque se encapsula con la pareja y después cuando te peleas o algo... te quedas en pampa y la vida. ¿Quieres volver con tus amistades? Sí, ahora me voy con Carlito. No, viste, no. Carlito es mitarelo, está en Suecia. Claro, no. Carlito, déjalo, bueno. Digo Carlito por decir Carlito. Otro consejo. Este está muy interesante está para interesante, los hombres. Escuchen. Sí. Comienza a hacer ejercicio. ¿Es lo que estoy haciendo? Sí. Usted está haciendo ejercicio. Mire. Entonces quiere recuperar a su ex. Bien. No. Cuando hace ejercicio, el cuerpo libera endorfinas. Eso es lo que yo no lo tengo. Lo que hace que te sientas mucho mejor. Uh-huh. Además, te hará lucir bien porque aumentarás tu autoestima. Sí, sí, sí. Sí, Ramón. Recuerda que la confianza es uno de los rasgos más atractivos para el sexo opuesto. ¿Pero vos corres algo? Me parece que vos no corres ni la un coneta. Liebre. Ni un rumor corre. La liebre. Sé que no es fácil, pero no te preocupes demasiado. Voy a darte todas las herramientas que necesites para conseguir el éxito. Muy bien, tía Leo. Bien, por lo que Leo, la confianza bien. Va a volver en forma automática. Así. Sí. Hola, confianza. Un poco de ejercicio. Sí. Hola, confianza. Sí. Aunque sea... Hola, confianza. Aunque sea salís a caminar por la calle. Sí, eso está bueno. Salís a caminar, bueno. Por ahí mirás un par de culitos. No. Sí, sí que no. Vidrieras, culitos. Uh-huh. Y empezás a sentir algo que decís, ¿esto qué era lo que pasaba? Empezás a sentir una adrenalina. Una cosa... Larga el auto y camina. Sí. No lo dejes en el estacionamiento a media cuadra del trabajo. No. Déjalo a 15 cuadras del trabajo. Entonces vas caminando esas 15 cuadras. Uh-huh. En esas 15 cuadras no sabes lo que va a pasar. Por ahí te tropezás y te caes. Totalmente. Pero bueno, en esas calles como están hoy día. Te ayuda una enfermera y bueno. Y ahí está. Novelas, novelas. Se caen cuando no se tienen que caer. Justo apareció el otro. ¿Qué haces acá? A ver. Ponte en contacto con tu ex. Ya pasó el mes. No de cualquier manera. Si tu ex no se pone en contacto contigo después de 4 semanas, sí. Uh-huh. Podés contactarle, tener una conversación ligera. ¿Qué? ¿Así rápido? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Chau. Chau. Evita. Hola, yo no te llamé, vos me llamaste, que tengo una llamada perdida tuya. Es buena esa, es buena. Fue un error. Quise marcar Leonardo. Yo te mandé el mensaje, ¿no te llegó? Y marqué Leonel. Leonel. Claro. ¿Quién es Leonel Messi? Nadie. Pues, bueno. Lo que sé. Dice ahí. Bueno. Evita hablar acerca de su relación pasada. Mm. Manténla corta. Es decir... Bien, Oscar, ahí ya te la puede mantener. Algo natural haces. Sí. No, se ríe Ramona. No le dé muchos detalles acerca de tu vida actual. Uh-huh. Y ni se te ocurra preguntarle cómo ha sido su vida sin ti, ¿eh? ¿No te igual. O sea, no. Solamente sea amigable y no muestres necesidad y desesperación. Totalmente. Ay, pero... Mientras, no me extrañaste. Ay, ¿cómo estás? Ay, no, pero, ¿cómo estuviste? ¿Me extrañaste? Ay, mira cómo me río. Sí, yo te extrañé. Next. No. Tiene que ser próximo. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Ah, bueno, me alegro. Bueno, listo. Chau, era para saber nada más. Chau. Y ahí le queda la... Me gusta cómo cambiaste los muebles de tu casa respiándolo. Claro. Exacto. Haz la siguiente cita con tu ex. A ver. Emocionalmente cargada. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Una cita? Si ni siquiera responde a las llamadas. Claro. Puedes decir eso, pero bien, está bien. Vas a encontrar una solución para cada situación. En la parte posterior de este post. O sea... Después vamos a leer cómo organizar una cita con tu ex. Sí. Dejando abierto que por ahí en todo este tiempo encontraste a alguien. Puede ser. Puede ser que en un mes uno encuentre a alguien. Te caíste en la vereda. ¿Qué sé yo? Bueno, dale. Puede ser. ¿Qué le pasa? Bueno, dale. Muy bien, señoras y señores, llegamos hasta acá por ahora. Porque hay que organizar unas mini citas. Por ejemplo, devolverse algo. ¿Qué tenían del otro? ¿Me pasaste tu CD? Ay, me quedó en tu casa El calzón rosa. De bueno, Navidad. La zapatilla. O el coso. Bueno, entonces ya tenés una excusa. No, tenés que prender fuego todo. No, no, no, no. Mire, una excusa para volver a encontrar. No, no quiero contar. Contá, obvio, no, contá. Olvídese. A la gente le importa tu vida. No. Contá. Intimidades. No, es aburrida. Yo no quiero alarmarlo. ¿Prendiste fuego algo? No siempre. No, no, me prendieron fuego a mí, pero. No, no, no me prendieron fuego nada, pero bueno. Bueno, después le vamos a dar más consejos de cómo recuperar. Muy buen, muy interesante, está bueno. Eso realmente, es, sí. No es fácil. No. Sí. No es fácil hacer esto, yo hay que tener que mucho. Pero yo quiero recuperar a mi ex. Bueno, está bien. Sigo estos consejos. Para mí lo pasado. Pisado. Total. Pero el que quiere recuperarlo. Que lo haga, obviamente. Lo haga, obviamente. Pero yo quiero recuperar a mi ex. ¿Cómo hago? Así, como dije. ¿Hago esto? Y yo creo que sí. Sí. ¿Sí, sí, sí? Sí. Sí. A ver, sí. Levante sí. la mano, vamos a una votación. ¿Quién quiere que yo recupere a mi ex? Sí. La levanté. La levantaron todos acá. ¿Quién quiere que. Porque yo en realidad. Sé que las mujeres. Siempre quieren a alguien que las haga reír y que las proteja. ¿Sí? Algo así como un payaso ninja. Un payaso ninja. Payaso ninja, sí. Piñón fijo. Porque, yo quiero que... De negro. No, sí. no, sí. Ay, yo quiero sentirme protegida por vos. Entonces conseguí tu novio forro, ¿viste? No. Que sentí re protegida. Y mi novio es así. Tenía un novio que me re protegía, era un forro. Bueno, cállese la boca, bueno. Ahí contesté yo, payaso sí, ninja no. Ninja, ¿no? No, y porque no puedo hacer... Usted estaba en el cine vestido de negro. Sí, lo yo lo vi tiempo. Vestido de negro. Con lycra, lo vi vestido de negro. Bueno, con lycra, sí, sí, sí. Vamos a ir a la música ahora, señoras Dale, y señores. ¿Vas a hablar pavada? Sí, no. Vamos a escuchar a un grupo que se llamaba y se llamará Contraluz. Contraluz, sí, buenísimo. Y porque termina en Z, Contraluz. ¿Contraluz? ¿Qué quiere que le haga? El tema se llama Indios sin prisión. Esto escuchamos en nuestra dulce adolescencia y después íbamos de picnic. Sangre llevamos que reclama paz, mi lengua es virgen, aún suena capaz. Neurona prevenida, piensa por dos. Piensa por dos. Así no. No, así no. Ya, y yo te digo que no. Bueno, basta. Después hablamos. Dale, sí, bueno. Le mando un saludo a la gente de Doble Revancha. Aquí tocó, toca, va, mi amigo Hernán Curly, que nos dio una gran mano el sábado pasado cuando fuimos a tocar allá, que usted no vino. Ay, no, perdón. ¿Sabes qué? Si yo te cuento todas las cosas que tengo que hacer no de importa. Semana. No me importa. Bueno, no, es verdad, no tengo excusa. Si a mí me dice voy, voy. Voy a compensar. Lo voy a compensar. Bien, está bien. Quedamos así. ¿Ahora querés que lo compense? No, no, ahora no. Vamos a lo que nos compete. Ah, bueno. Ponete de acuerdo, entonces. No, bueno, no. Suélteme, rayo, vamos al programa. Suélteme, bueno, yo estoy volviéndome loco. Pablo, por favor, te pido. Pablo, ponete las pilas y vení acá al programa. Dale, Pablito. Porque si no voy a empezar a buscar a alguien que se me ocurre en la cabeza y dice, che, ¿querés hacer radio? Y lo invento, sí, porque yo lo invento. Totalmente. ¿Queremos hacer los bautizos? ¿Usted inventó a la tía Leo? Yo inventé, no, la tía Leo ya era una cosa, era la tía Leo. Pero en radio, y dándole un espaldarazo, dándole un envión, dándole un puntapié inicial, sí, en el ojete. En el ojete, bien. Arrancó el programa. Porque yo cuando estaba en FM... popular, sí, estaba en la popular, la, ya, la tía Leo ya la escuchaba por la porque popu, no. Ah, usted sí me escuchaba a mí cuando yo iba a veces a la popu. No, no la escuché, no la había escuchado nunca, pero la conocía mediante nuestro amigo común, Diego. En común. Y digo, che, mirá ahí, no sé, Marcos Paz, qué sé yo, bla, bla, bla. Bueno, quedó ahí, sí, quedó ahí. Hasta que apareció, seguí buscando una voz femenina, que era lo que yo quería para el programa. ¿Y por qué programa me buscó a mí con la voz de cualquier cosa que tengo? Porque yo soy así. Bah, no te lo puedo creer. No. Sí, créalo, Ramona, créalo. Tenemos un mensaje. Bah, está bien, otro día cuento. Eso se cae, mirá cómo se enoja. Historias de la neurona. Dice, hola, pero no dice quién es. Entonces, hola. Chao, decirle. ¿Quién será? Bueno, chao, che. ¿Cómo que dijo? Hola. Hola, ¿qué por tal? Hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Ojo, no sabemos quién es porque nos dijo quién era y en tres minutos nos vamos. Siempre listo. Manda un mensaje diciendo quién sos. Claro, hola. Hola y nos firma. ¿Y cómo sabemos? ¿A quién si le decimos el teléfono hola de la radio, no tenemos agendado. Claro. ¡Es pálida mental! ¡No! ¡Por Dios! Oye, ahí está. Ramón, mensaje recibido. A ver. A ver. A ver, ¿quién es? Por parte. ¿Cómo andan todos? Jaja, soy Juan. Juan. Juan, ¿qué no Juan? Menos a ver, que no dijo Marcelo. Juan, Juan, Juan. Juan y Juan. Juan. Me quiere emular, a pero ver, puse un solo hola. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Te falta para Oscarcito. Falta. Juan, que tiene un seudónimo de una banda de rock. Juan. ¿Quiere adivinar? Hay que adivinar que Juan sos. Claro. Juan y Juan, o Juan, Juan es uno de los Juan. Juancito, o uno de los Juanes. Juan Moreira, anoche comió una peira. Sí. Ahí hay gente mirando, saludando. Hola. ¿Qué Juan? Hola, esto es la radio para vos. Hola, sí, anda. Hola, Juan. Juan, sí. Con Juan, no le dé más bola, Juan. Pero no sabemos quién es Juan. Bueno, bueno, Juan, que diga Juan es de Moreno. Juan, reclamala, Juan, no, es tuya. Sí, no. Porque es tuya, nos están Juan, echando, querido. Juan, nos están echando. Es tuya. Pero qué Juan. Bueno, vamos a tener novedades para el próximo miércoles. Vamos estén atentos al Facebook. Estén no atentos es Juan el que yo digo, ¿eh? Bueno, me deja hablar. No es ningún Juan que yo tenga en mi agenda. Bueno, Juancito, gracias por estar ahí escuchando nuestro programa. Pare un cachito. Estén atentos a la neurona. Fíjense en el fan club, si no son amigos, piden agregarse. Y vamos a tirar consignas para el miércoles que viene y va a haber importantes premios. Sí, y conocernos también a nosotros. Ese es el premio mayor, conocernos a nosotros. Salir a cenar. Y de salir a cenar y vemos. Dice, escucha, ¿eh? Escucha, ¿eh? A ver. Dice, ja, ja, ja, me estaba riendo. Recién Juan de Tres Algarrobos, provincia de Buenos Aires, por la ruta 226. Jodido los datos. Estoy trabajando en Moreno, tengo 16. Espero que tenga 16 hectáreas o algo. 16 años. Muy pequeño. No, es menor. Niño, yo ya tengo 40. Basta, tía, basta. Guardia, guardia. Un Dios beso, mío, Juan. Es una desaforada, mira. Sí, tremenda. Es una desaforada. Bueno, bueno, saludo a Juan de 16. De Tres Algarrobos. Tres me Algarrobos. Me dijeron que quedan dos. Que le quedó el nombre porque le quedó el nombre. Pero uno sí, uno se quemó. No sé qué. Qué feo. Bueno, dos Algarrobos y uno quemado. Y uno quemado. Oh. ¿Qué va a ser? Señoras, señores, tengo nos estamos ir. Despidiendo. Bueno. Va a empezar Solange porque fue la última que llegó. Besos, besotes y abrazotes, chao. Tía Leo. Yo quiero mandar un saludo a todos aquellos que nos están escuchando, a todos los que participan del programa, a aquellos que intentan pero no pueden. Y a toda mi familia, a Pablito Ayala también, y a todos los buen lloveros que son mi gente, mis amigos, y bueno, a toda la gente que les importa. Dice, la voz que tenés pareces la cantante que es Soledad. Bueno, ¿a cuál de las dos? No, a Leo. ¿A mí me debe decir o a vos? No, a vos. A mí, vos, yo tengo la voz de Soledad. No será por mí, ¿no? No sé. No será por mí, ojo, que conmigo no. No. Bueno. La voz idéntica. Bueno, pero no soy Soledad, pero si querés, te puedo cantar una. No, no cante. No, le no pido soy. Por el, la llaga de Cristo, mire. No, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti, amor, amor. Con esto nos vamos a la mierda. No. Será hasta el miércoles que viene. Vamos, vámonos del aire. Chao, chao. Anda la mierda. Double fault.